Entonces, ¿qué son en este contexto en que el concilio lo expone? Precisamente Escola Cordis Jesu y Cristiandad, la revista que aquí en esta misma casa de Escola Cordis Jesu redactamos. Vuelvo a repetir el punto que el otro día dijimos. El concilio habla de cuatro formas de apostolado, de asociaciones apostólicas propiamente tales. Unas, dice, se proponen un fin general apostólico de la Iglesia. Es decir, de alguna manera, asociaciones que se propongan todo aquello mismo que la Iglesia se propone. La evangelización, la formación en la doctrina cristiana, las obras de misericordia corporales, la educación cristiana, fomentar, de alguna manera, todas las obras mismas que la Iglesia tiene. Estas son, diríamos, las que, sí, además de esto, como veremos, vimos ya, tienen una autorización jerárquica y un mandato, diríamos, de la Iglesia, son lo que se llama acción católica en sentido amplio. Otras tienen este mismo fin de evangelización y santificación según un modo especial o un espíritu especial. Otras persiguen la inspiración cristiana del orden temporal y otras el dar testimonio de Cristo especialmente con las obras de misericordia y de caridad. Bueno, yo quisiera que nosotros pensásemos lo siguiente. El apostolado de la oración, de alguna manera, dijo Pío XI, que si algo es acción católica, es el apostolado de la oración. Esto, claro, porque el apostolado de la oración no debe entenderse solo como una liga de orantes que se comprometen a hacer unas oraciones o, digamos, apuntarse a unas determinadas actividades de piedad, como si fuese un rosario viviente que llaman, o una cofradía de oración, etcétera, por ejemplo, sino que tiene una tarea de formación espiritual de los cristianos en el espíritu de oración, de esperanza cristiana. Por tanto, tiene una afinidad muy universal que coincide nada menos que con la instauración del reino de Dios en el mundo, por el corazón de Jesús. En ese sentido, se comprende que Pío XI dijese que es una obra que si algo es acción católica, es la apostolado de oración. Por otra parte, tiene evidentemente mandato jerárquico. Quien ha elegido la apostolado de oración, pues es la Santa Sede. Entre los estatutos de la apostolado de oración son de derecho pontificio y no pueden ser ni siquiera cambiados por los obispos, digamos, según los estatutos. Por otra parte, tenemos que, de alguna manera también, el apostolado de oración se podría pensar que pertenece tal vez a este segundo grupo, que buscan de un modo especial los fines de la evangelización y de la santificación. Esto no porque la devoción al corazón de Jesús y el espíritu de unión con el sacrificio eucarístico, con el espíritu de devoción al corazón de Jesús, sea una cosa así como si dijéramos, pues, como sería una cofradía del rosario, que es una forma concreta de devoción. Porque la apostolado de oración tiene por modos propios todos los que forman parte del culto al corazón de Jesús, y el culto al corazón de Jesús, esto es muy importante darse cuenta, no es una devoción particular, especial. Una persona puede ser devoto de María en la advocación del Carmen, ¿eh? O tener una especial devoción, pues, a la manera franciscana de meditar la pasión de Cristo y tener una devoción a las cinco llagas, por ejemplo, ¿no? A otras personas puede haber una asociación piadosa que se dedique, pues, al culto eucarístico en la adoración nocturna, lo cual evidentemente es el centro de la vida cristiana, pero y suyo puede una persona ser devota y no ir a la adoración nocturna, por ejemplo, ¿no? Sino que la apostolado de oración no tiene unos modos concretos específicos, más sino este ofrecimiento de toda la vida en unión del sacrificio eucarístico. Y por otra parte, la apostolado de devoción al corazón de Jesús no es una devoción particular, como sería la devoción a un santo o la devoción a una vocación particular. No obstante, a pesar de este carácter general y de su finalidad, el reino de Cristo, tiene una cosa que la distingue de alguna manera de la acción católica en el sentido más amplio. Es que la apostolado de oración como tal, tiene una finalidad de formación de espíritu apostólico, de formación de espíritu de oración, y su actividad propia es la difusión del espíritu de la devoción al corazón de Jesús y del espíritu de oración en esta unión con Cristo. Mientras que como tal, el apostolado de oración no cubre todas las finalidades que cubriría de suyo lo que sería una obra de apostolado, sea la religión católica. no es de suyo propio del apóstol de la oración establecer una catequesis o tener una acción de beneficencia, etc. No cubre la totalidad de los fines, sino solo, sobre todo, este importantísimo de la oración y de la formación en el espíritu de oración, en el espíritu de oración de Cristo. Por tanto, se le podría situar de alguna manera en este segundo grupo, pero no como si fuese una cofradía particular, sino en cuanto que se especializa en la formación espiritual. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, veamos, después de recordar estos cuatro grupos, digamos también, prefiero decirlo ahora mismo, que en cambio la revista Cristiandad, que a diferencia del apostolado de la oración, que es fundado, diríamos, jurídicamente por el Papa, y efectivamente pues por la Compañía de Jesús, diríamos, es, la revista Cristiandad es fundada por nosotros, los seglares que nos formamos en Escola Cortijes. Y es un caso típico de estas organizaciones que dice, los seglares tienen derecho a fundar y regir asociaciones y darles nombre. Cristiandad es una cosa que fundamos nosotros, cuando digo nosotros quiero decir el grupo, porque cuando lo fundaron yo no estaba, nosotros, estaba Jaime Rosil, estaba La Marca, estaba Serra Goday, son los tres que hicieron el primer número, y muchísimos otros que conocéis, bastantes de ellos. Yo no estaba entonces, pero nosotros, este grupo formado en Escola Cortis Jesu, que es una sección del apostolado, fundamos la revista Cristiandad. Esta revista la fundamos nosotros y pertenece claramente a ese tercer grupo, perseguir la inspiración cristiana del orden temporal. En este sentido, la responsabilidad de lo que hagamos como Escola Cortis Jesu es algo que está integrado dentro de un apostolado de tipo jerárquico eclesial, a través del conciliario nombrado por la jerarquía, propuesta nuestra, Padre Puig. Nos integramos dentro del apostolado de la oración al servicio de la diócesis y nos integramos en una tarea de trabajo apostólico que nos puede dar unas responsabilidades de que después hablaré. Mientras que la revista Cristiandad es una obra nuestra, seglar, de inspiración cristiana de orden temporal, dependiente de la Iglesia, en cuanto la Iglesia dirige toda la doctrina y toda la actividad de los cristianos, pero no en cuanto que la responsabilidad recaiga de ninguna manera en una institución jerárquica. Cristiandad la hemos fundado nosotros los seglares. Escola Cortis Jesu la fundó el apostolado de la oración de Barcelona, el padre Ramón Orlandis, y está a punto, y esto, por esto hablo hoy de esto, porque quería dedicar la sesión a este punto, está a punto de ser aprobado por la Dirección General del Apostolado de la Oración como sección del Apostolado de la Oración de carácter internacional. Estamos esperando saber dentro de pocos días la noticia, que está casi al caer, de que la Dirección General ha decretado la aprobación de Escola Cortis Jesu, que existe en Barcelona de hecho desde el año 25 y con estatutos aprobados desde el año 60 y rehechos en el año 70, va a ser aprobada como una sección, de modo que cualquier persona que tenga vocación y deseo de fundarla y sienta la urgencia de este espíritu de formarse en la devoción al corazón de Jesús para orientar su vida al servicio del reino de Cristo, pueda hacer en Bélgica o en el Canadá o en la China, en África del Sur, una Escola Cortis Jesu, como gracias a Dios hay en Bilbao y en San Sebastián, esperamos. Escola Cortis Jesu, por tanto, como sección que es del apostolado de oración, que tiene sus propios fines muy especificados en la cosa concreta de dedicarse sobre todo a la formación de la, para el apostolado mismo del apostolado de oración, digo, es una obra que pertenece, por tanto, a las obras que tienen una vinculación directa con el fin espiritual de la Iglesia, en este sentido, son acción católica, con esta finalidad específica de formación de espíritu de oración en culto al corazón de Jesús. Cristiandad es una obra de fundación seglar, de responsabilidad nuestra, que nosotros fundamos, a la que nosotros dimos nombre y de la que nosotros somos responsables. Esto es lo que, para completar, lo dicho el día anterior. Ahora voy a terminar hoy, probablemente, aunque siempre no tengo prisa, porque me parece todo muy jugoso, los últimos capítulos del decreto sobre apostolado de los seglares. Capítulo quinto dice, al final del capítulo cuarto hay una cosa que voy a leer, vamos a tomarlo un poco con buen humor, y no en broma, sino en serio, pero con cierta con cierta alegría, como una especie de homenaje, ¿verdad?, a alguna persona que ustedes conocen. Son dignos de especial honor y recomendación en la Iglesia aquellos seglares solteros o casados que se consagran para siempre o por algún tiempo con todas sus aptitudes profesionales al servicio de estas instituciones y de sus obras. Es decir, personas que todo lo que saben, todo lo que tienen, todas las cualidades que han adquirido en su vida y en sus estudios anteriores, no las hacen servir para nada más que para servir a las obras apostólicas. Sirve de gozo a la Iglesia el que cada día aumenta el número de los seglares que prestan este el propio ministerio a las asociaciones y obras de apostolado, ya en el ámbito nacional, en el ámbito nacional o en las comunidades de misiones en iglesias nuevas. Eso yo pues lo digo, todos entendéis a qué me refiero, ¿verdad? Todos nosotros andamos muy ocupados y repartimos nuestras actividades y nuestras capacidades en otras muchas cosas, ¿verdad? Pero esto se vendría abajo si no hubiésemos tenido la suerte que haya alguna persona que parece que no tiene otra cosa que hacer que estarse aquí, ¿verdad? Y además no dejarnos vivir si no tenemos tiempo de venir por aquí. Capítulo 5 dice: ¿no está la señorita María? ¿No está? Bueno, mejor. Muy bien. Es que lo había subrayado el otro día para hablar de ella, y en plan así de broma, ¿no? En plan de homenaje. Es decir, que el Concilio Vaticano también habla de la señorita María. Capítulo 5. Orden que hay que observar. El apostolado de los seglares ya se desarrolla individualmente, ya por fieles asociados. Ha de ocupar su lugar correspondiente en el apostolado de toda la Iglesia. Más aún, el elemento esencial del apostolado cristiano es la unión con quienes el Espíritu Santo puso para regir su Iglesia. No es menos necesaria la cooperación entre las varias empresas de apostolado que ha de ordenar la jerarquía convenientemente. A fin de promover el espíritu de unidad para que se resplandezca en todo el apostolado de la Iglesia la caridad fraterna, para que se consigan los fines comunes y se eviten las emulaciones perniciosas, se requiere un mutuo aprecio de todas las formas de apostolado en la Iglesia y una coordinación conveniente, salvando el carácter propio de cada uno. Cosa sumamente necesaria porque la acción peculiar de la Iglesia requiere la armonía y la cooperación apostólica del clero secular y regular, de los religiosos y seglares. Relación con la jerarquía de las obras de apostolado dominical. Es deber de la jerarquía el apoyar al apostolado de los seglares, prestar los principios y subsidios espirituales, ordenar el desarrollo del apostolado al bien común de la Iglesia y vigilar que se cumplan la doctrina y el orden. El apostolado seglar admite además varias formas de relaciones con la jerarquía, según las varias maneras y objetos del mismo apostolado. Hay en la Iglesia muchas empresas apostólicas constituidas por la libre elección de los seglares y que se rigen por su juicio y prudencia. Así es la revista Cristiandad, como decíamos antes. En algunas circunstancias, la misión de la Iglesia puede cumplirse mejor por estas empresas, y por eso no es raro que la jerarquía las alabe y recomienda. Ninguna empresa, sin embargo, puede arrogarse el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica. Puede, además, la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la Iglesia, de entre las asociaciones y empresas apostólicas que tienden inmediatamente a un fin espiritual, las otras no, las que no van inmediatamente al fin espiritual, no, pues las deja en una relación de mayor independencia, elegir algunas y promoverlas de un modo peculiar, en las que toma su responsabilidad especial. Así la jerarquía, ordenando el apostolado con diversos estilos según las circunstancias, asocia más estrechamente algunas de sus formas a su propia misión apostólica, conservando, no obstante, la propia naturaleza y peculiaridad de cada una, sin privar, por ende, a los seglares de su necesaria facultad de obrar espontáneamente. Es decir, por ejemplo, si la Iglesia en un momento dado, a las congregaciones marianas, cuando tenían una tradición espiritual estupenda y estaban muy florecientes, pues las llamó, como hizo Pío XII, acción católica en el espíritu del culto a María, y las asumió en este sentido como colaboradoras del apostolado jerárquico, con esto no quería decir que las hiciese que dejasen de ser congregaciones marianas o que les quitase su propio movimiento espontáneo. Ya os dije un día que no hay cosa más vital, más libre, más salida de lo interior de cada uno que la vida de la Iglesia en su función esencial. Ahora yo naturalmente hablo con el Concilio de las cosas tal como deben ser, ¿no? hablo de la libertad legítima dentro del servicio de Dios movido por el Espíritu Santo. No hablo ahora de la anarquía en que hoy están muchas obras y de la utilización o manipulación en que bajo la apariencia de una obra apostólica se instale una actividad pues sectaria o anticristiana, que todo pasa y se haga con el nombre de una comunidad de base que en alguna manera podría ser legítima y de otra manera no lo es en absoluto, como el Papa ha señalado muchas veces, pues se haga una cosa que pretenda ser una obra apostólica y sea una obra anticristiana, como está ocurriendo muchas veces. Yo ahora hablo de lo esencial. Si una obra tiene su propia vocación, la Iglesia, cuando la eleva, diríamos, al carácter de acción católica, como hace con las congregaciones marianas en ese sentido, y como de alguna manera hizo con Escola Cordis Jesu al reconocerla como sección del apostolado de la oración, no le cambia la naturaleza, sino que aquella obra la reconoce con su propia finalidad y vida, y la deja vivir, y la hace vivir, la asume, la prueba. Y así estamos en este sentido nosotros. Escola Cordis Jesu pertenece al apostolado jerárquico de la Iglesia, es una sección del apostolado de la oración. Tiene, por tanto, una función específicamente como tal sección formativa, pero formativa para el apostolado de la oración. Muchas veces lo hemos dicho y creo que lo decimos demasiado poco y tal vez no somos consecuentes con eso. Y por eso hoy, y porque quiero ir tratando en los sábados que falten hasta la última reunión que tenemos que hacer este año de Asamblea de Escola Cordis Jesu, tenemos que prepararnos para varias cosas que tenemos que darnos cuenta. Una, que Escola Cordis Jesu es un centro de formación de promotores del apostolado de la oración. Quiero decir que todos nosotros tendríamos que ver individual y colectivamente qué tareas podemos emprender para fomentar tareas de apostolado, de reinado de Cristo. Soltar a familias a la consagración al corazón de Jesús. De consagraciones familiares, etc. Son tiempos que esto pues, es especialísimamente oportuno, acciones de presencia de la vida cristiana en las entidades colectivas, testimonios de fe y oración común en la vida universitaria, etcétera, etcétera. Entonces estas cosas son propias de aquello para lo que nos formamos. Tenemos que estar dispuestos cada vez más a asociarnos en cosas concretas de hacer todo esto. Y como que Escola Cordis Jesu en este momento tiene algunas personas que vais viniendo por ahí y algunos estáis ya inscritos formalmente como tales y otros no estáis inscritos formalmente como tales, a lo mejor, y además estando en los estatutos no dice en ningún sitio, por casualidad diríamos, porque se hizo la cosa así, no dice en ningún sitio que sea una sección de la sección de hombres del apostolado de la oración, sino que dice que es una sección del centro del apostolado de la oración. Y en el centro del apostolado de la oración no hay dos centros, uno para señoras y otro para hombres, sino que hay un solo centro para hombres y mujeres. Resulta que no hay que hacer ninguna alteración de estatutos, ni hay que preguntarlo a nadie. Si las mujeres quieren ser socias de Escola Cordis Jesu, no tienen más que pedirlo. Según los estatutos explican que cuando tiene que haber una asamblea de socios, que es la única que puede admitir socios, se tiene que proponer que en el orden del día decir se van a pedir la admisión de los socios. Entonces se plantea ese tipo. Si os parece que ha llegado el momento, mira, aquí está el padre Cruz, que nos vendrá muy bien esto. Les estaba explicando que está bastante próxima la noticia de que, ¿verdad?, de que Escola Cordis Jesu va a ser aprobada, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Ya has escrito? Ayer tuve cuatro actuaciones y no... Sí, sí, el padre Puig le consultaron de Roma una información para esto, ¿no? Y ahora ya va a contestarles dando un dato y entonces esto irá adelante. Estaba diciendo que en los estatutos de Escola Cordis Jesu no dice en ninguna parte que sea una asociación de hombres. Y por otra parte, como que es una sección del centro del apostolado. Y no hay un centro de hombres y un centro de mujeres, sino un centro con dos secciones, una de caballeros y una de señoras. Escola Cordis Jesu, si las mujeres quieren entrar, pues no tienen más que pedirlo y la asamblea les admite. Bien, esto es un punto. Otro punto es que decidiésemos de nuevo, porque lo habíamos propuesto algunos después de una tanda de ejercicios el año pasado, en hacer actos de apostolado en la ciudad y ante parroquias, en Tibidabo y en adoraciones nocturnas, o aunque sea actos de difusión y de testimonio del culto al corazón de Cristo. porque para esto está la obra, para formarnos para este apostolado. Estábamos explicando los distintos tipos de asociaciones. Para esto se creó la Junta. Para esto se creó la Junta, también hemos estado. Espero, a ver, me han salido varios estorbos, espero que en enero o febrero. Pues estábamos notando que Escola Cordis Jesu, como sección que es del apostolado, pertenece a este tipo de obras apostólicas que tienen una finalidad espiritual de la Iglesia y que son asumidas, pertenecen al apostolado jerárquico, mientras que Cristiandad es una obra de orientación cristiana del orden temporal y es responsabilidad nuestra. Finalmente, la jerarquía encomienda a los seglares algunos deberes que están muy estrechamente unidos con los ministerios de los pastores, como son la explicación de la doctrina cristiana, por ejemplo, la catequesis, en ciertos actos litúrgicos, lecturas que se hacen ahora, atención a las almas. En virtud de esta misión, los seglares, en cuanto al ejercicio de su misión, están plenamente sometidos a la dirección superior de la Iglesia. Aquí no hay responsabilidad de iniciativa personal, digamos, como si fuese orientación cristiana en orden temporal, digamos. En cuanto atañe a las obras e instituciones del orden temporal, el oficio de la jerarquía eclesiástica es enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en las cuestiones temporales, puesto que ella tiene derecho, bien consideradas todas las cosas, sirviéndose de la ayuda de los peritos, a discernir sobre la conformidad de tales obras e instituciones con los principios morales y sobre cuánto se requiere para salvaguardar y promover los bienes del orden sobrenatural. En cambio, la responsabilidad, la misión de obrar en concreto, inspirado en estos principios, para concretamente hacer penetrar un principio cristiano en una institución social, para esto es tarea propia de los seglares, propia completamente de los seglares. Tengan presente los obispos, los párrocos y demás sacerdotes de uno y otro clero que la obligación de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, ya sean clérigos o seglares, que estos tienen también su misión, su cometido en la edificación de la Iglesia. Trabajen pues fraternalmente con los seglares en la Iglesia y dediquen atención especial a los seglares en sus obras apostólicas. Algunos consejos más para los clérigos que se ocupan de estas tareas y después medios de cooperación dentro de la diócesis que se pueden aplicar. Finalmente, el capítulo sexto habla de la formación para el apostolado. Y precisamente en este capítulo nos encontramos con que para nosotros tiene un especial interés, porque Escola Cordis Jesu es una sección del apostolado para formarse para el apostolado. Es una tarea formativa de apóstoles. Escola Cordis Jesu es para formarnos, para poder tener una tarea apostólica al servicio del reino de Cristo. El apostolado solamente puede conseguir su plena eficacia con una formación completa y multiforme. La exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las varias circunstancias de las cosas, de personas y deberes a los que tiene que acomodar su actividad. Esta formación para el apostolado debe apoyarse en las bases que este santo concilio ha sentado y declarado en otros lugares. Cita la constitución de la Iglesia que vimos antes. Además de la formación común a todos los cristianos, no pocas formas del apostolado, por la variedad de personas y de ambientes, requieren una formación específica y peculiar. Participando los seglares a su modo de la misión de la Iglesia, su formación apostólica recibe una característica especial por su misma índole secular y propia del laicado, y por el carácter espiritual de su vida, es decir, por la espiritualidad propia de la vida laical. La formación para el apostolado supone una cierta formación humana, íntegra quiere decir integridad, consumada, perfecta, no quiere decir omnisciente, no quiere decir omnipotente, no quiere decir que el hombre sea un método en todo, un sábelo todo. Íntegra, acomodada al ingenio y a las cualidades de cada uno. Incluso, ¿por qué no aplicarnos nosotros también una cosa que a veces hay que recordarla y con dolor, o también a religiosos? Vamos a decir una cosa que es muy práctica. En esos tiempos pasa una cosa que es una verdadera desgracia. Alguna vez lo hemos comentado. ¿Sabes de una monja de clausura, que es hija de un amigo tuyo, de un pariente tuyo, que te lo cuentan, etcétera, que te dicen, sí, pues cuando entró monja, pues no había hecho el bachillerato, solo había estudiado en un colegio de monjas? Y Y ahora le parece que conviene que se estudie el bachillerato porque quiere realizarse más culturalmente. Además estudia, va al conservatorio a tocar el piano. Pues sí, pues sí. ¿Y por qué no? Porque es claro, es que son cualidades, han descubierto que tiene actitud para tocar el piano y además le gusta tener cultura. Sí, claro, pero no se había hecho monje de clausura. Pues sí, pero hay que realizarse. Pues no. Cualquier tarea humana, y en esto San Pablo, fijaos que comparando el servicio al reino de Dios con el atletismo, dice que los que corren en el estadio sacrifican muchas cosas, se abstienen de muchas cosas para correr en el estadio. Cualquier cosa humana hecha con seriedad exige muchísimas renuncias. Pues bien, la vida religiosa en una orden religiosa, contemplativa o activa, exige muchísimas renuncias. Y la vida apostólica, al que le toca esta vocación y la siente y es fiel a ella, exige muchísimas renuncias de cosas que también podría hacer, que lo que a lo mejor hubiese podido hacer. Pero si siente la vocación apostólica, le tiene que sacrificar cosas también de tipo humano. Oh, entonces perderá posibilidades. Entonces será serio, porque para lo que quiere hacer una cosa bien hecha, tiene que dejar de hacer cuatro cosas medianamente. No tiene nada. Demasiado que estamos en un tiempo de tocar muchas teclas. Por tanto, una formación humana íntegra, acomodada al ingenio y las cualidades de cada uno, no quiere decir que cada uno esté metido en camisa de once varas, sino que cada uno sepa qué puede hacer y si siente que tiene que orientar su vida en una obra apostólica, para aquella obra apostólica le sacrifique pues cosas que tenga gusto hacer, cosas que le gustaría hacer. Que hubiera podido ser campeón de ajedrez, pues paciencia. Que hubiera podido pues ser, no sé, pues socio de una sociedad musical y no perderse concierto de cámara, pues que no vaya conciertos y tenga paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada en la vida con dedicación si tiene que estar uno siempre. Esto pasa mucho ahora a los religiosos y también pasa a los apóstoles seglares, y todo el mundo anda patidifuso, ¿verdad?, y metido en 50.000 cosas. Una formación humana íntegra, por tanto, me parece que está muy claro, ¿no? La integridad es esto, la integridad, la perfección que uno le toca tener según su propio modo, según su ingenio y sus cualidades. Ahora sigue, ¿por qué el seglar tiene que tener una formación humana íntegra? En este sentido que dice, que supondrá por tanto muchas renuncias. Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, esto a mí me recuerda el principio de pensamientos y ocurrencias del padre Orlandis, que un día volveremos a leer aquí porque algunos no lo han oído leer nunca, cuando él concebía cómo sería la obra que él fundaba. Almas que fuesen personas conocedoras de la realidad. Primero que dice. Profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer, no ilusionándose con medios incoherentes con las dificultades de nuestro tiempo, sabiendo que en qué cosas son completamente improcedentes, conociendo la gravedad de los problemas y viendo que no hay soluciones mediocres para problemas gravísimos sin una total entrega, gracia de Dios, etc. Conocedoras de la realidad. Dice, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. O sea que esto sí que es una cosa importantísima, pero ya digo, lo explico no a mi manera, sino como es, pero a mi manera en el sentido de una experiencia que todos hacemos continuamente. Porque es muy fácil decir, ah, dice el concilio que para hacer apostolado hay que tener una formación humana íntima. Pues mira, yo ahora me doy cuenta pues que no sé, que me voy a dedicar a estudiar ruso. Pues mira, si tienes tiempo, bien, y si no, no. Si tienes tiempo, sí. Y si no, no. Porque a lo mejor sabes mal otra cosa que tendrías que saber más. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis, verdad? Bien. Conocer el mundo, formarse en lo humano. Ser serios. Cuando se habla de valores humanos, siempre lo mismo. Seriedad, seriedad, coherencia, tocar a peus a terra, ¿no? Ante todo, el seglar ha de aprender a cumplir la misión de Cristo y de su Iglesia, viviendo de la fe en el misterio divino de la creación y de la redención, movido por el Espíritu Santo que vivifica el pueblo de Dios, que impulsa a todos los hombres a amar a Dios Padre, al mundo y a los hombres por él. Esta formación debe considerarse como fundamento y condición de todo apostolado fructuoso. Mira, el gran defecto que se tiene cuando la gente estudia doctrina de la Iglesia, sea en el concilio, sea en documentos pontificios, esto ha pasado siempre desde hace mucho tiempo, le falta esto que ha desaparecido de la universidad occidental desde que se separó la cultura de la fe cristiana. No es una formación la de la universidad occidental posterior a la revolución humanística y liberal que tenga presente la unidad y la integridad de la persona, de modo que acreciente y salve la armonía y el equilibrio del ser personal en absoluto. De esta forma el seglar se inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el desempeño de sus asuntos, y al propio tiempo, como miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y actuosa en el seno de las cosas temporales. La formación para el apostolado debe empezar desde la primera educación de los niños, pero los adolescentes y los jóvenes han de iniciarse de una forma peculiar en el apostolado e imbuirse de este espíritu. Esta formación hay que ir completándola durante toda la vida, según la exigen las nuevas empresas. Es claro, pues, que a quienes pertenece a la educación cristiana, quienes a estos están también obligados a dar la formación para el apostolado, que es un tema realmente arduo y de una tremenda responsabilidad. Aquí no está a los padres de familia la misión de formar a nuestros hijos de modo que sean apóstoles, porque como el ser apóstol forma parte del ser cristiano, si no conseguimos formar en nuestros hijos un espíritu apostólico, no les hemos formado un espíritu cristiano. En la familia es obligación de los padres el disponer a sus hijos desde la niñez para el conocimiento del amor de Dios hacia todos los hombres. Enseñarles gradualmente, sobre todo con el ejemplo, la preocupación por las necesidades del prójimo, tanto de orden material como espiritual. Toda la familia y su vida en común sea como una iniciación al apostolado. Ideal, como veis, que absolutamente indiscutible, que tiene fundamento evangélico y teológico, teológicamente muy bien fundamentado, pero que es un ideal. Pocas veces diríamos prácticamente conocido, diríamos, como tal como aquí lo dice. Es necesario además educar a los niños para que, rebasando los límites de la familia, abran su alma a las comunidades, tanto eclesiásticas como temporales. Después habla de la parroquia, etc. Y después viene el siguiente párrafo. Es también deber de las escuelas, de los colegios y de las otras instituciones dedicadas a la educación el fomentar en los niños los sentimientos católicos y la acción apostólica. Ahora se está discutiendo hasta en las congregaciones religiosas docentes si los colegios tienen derecho a enseñar la fe. Es deber de las escuelas, de los colegios y de otras instituciones dedicadas a la educación el fomentar en los niños los sentimientos católicos y la acción apostólica. Si falta esta formación porque los jóvenes no asisten a esas escuelas o por otra causa, razón de más para que la procuren los padres, los pastores de almas y las asociaciones apostólicas. Pero los maestros y los educadores que por su vocación y oficio ejercen una forma extraordinaria del apostolado seglar han de estar formados en la doctrina necesaria y en la pedagogía para poder formar eficazmente esta educación. Los equipos y asociaciones seglares, ya busquen el apostolado y a otros fines sobrenaturales, deben fomentar cuidadosa y asiduamente, según su fin y carácter, la formación para el apostolado. Y esto es Escola Cortesiaso, el apostolado de la oración, formando asiduamente la formación para el apostolado. Ellas constituyen, muchas veces, el camino ordinario para la formación conveniente para el apostolado, puesto que en ellas se da una formación doctrinal, espiritual y práctica. Esta formación hay que ordenarla de manera que se tenga en cuenta todo el apostolado seglar, que ha de desarrollarse no solo dentro de los mismos grupos de las asociaciones, sino en todas las circunstancias y por toda la vida, sobre todo la vida profesional y social. Más aún, cada uno debe prepararse diligentemente para el apostolado, obligación que es más urgente en la vida adulta, porque avanzando la edad el alma se abre mejor y cada uno puede descubrir con más exactitud los talentos con que Dios enriqueció su alma y aplicar con más eficacia los carismas que el Espíritu Santo le dio para el bien de sus hermanos. Y después habla de la adaptación de la formación a las varias obras de apostolado. Con relación al apostolado de evangelizar y santificar a los hombres, los seglares han de formarse especialmente para entablar diálogo con nosotros, creyentes o no creyentes, para manifestar directamente a todos el mensaje de Cristo. La formación para el diálogo se ordena a manifestar directamente a todos el mensaje de Cristo. Pero como en estos tiempos se difunde ampliamente y en todas partes el materialismo de toda especie, incluso entre los católicos, los seglares no solo deben aprender con más cuidado la doctrina católica, sobre todo en aquellos puntos en que se la ataca, sino que han de dar testimonio de la vida evangélica contra cualquiera de las formas del materialismo. En cuanto al establecimiento cristiano del orden temporal, instruyase a los seglares sobre el verdadero sentido y valor de los bienes materiales, tanto en sí mismos como en cuanto se refiere a todos los fines de la persona humana. Ejercítense en el uso conveniente de los bienes y en la organización de las instituciones, atendiendo siempre el bien común según los principios de la doctrina moral y social de la Iglesia. Aprendan los seglares sobre todo los principios y conclusiones de la doctrina social, de forma que sean capaces de ayudar por su parte en el progreso de la doctrina y sobre todo de aplicarla rectamente en cada caso particular. Ahora, así como antes del concilio se hablaba mucho de la doctrina social católica, ahora pues no falta la moda de decir que no existe una doctrina social católica. Se ha vuelto como un tópico casi, ¿no? No hay nada ni más anticonciliar que la existencia de una enseñanza católica sobre la vida social y política. Puesto que las obras de caridad y de misericordia ofrecen un testimonio magnífico de vida cristiana, la formación apostólica debe conducir también a practicarlas, para que los fieles aprendan desde niño a compadecerse de los hermanos y ayudarlos generosamente cuando lo necesiten. Después habla de algunas ayudas especiales y voy a aprovechar alguna alusión que hace para hablar de otra cosa que hoy también quería deciros. Los seglares que se entregan al apostolado tienen muchos medios, tales como sesiones, congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas, conferencias, libros, para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, para nutrir su vida espiritual, para conocer las condiciones del mundo y encontrar y cultivar medios convenientes. Estos medios de formación tienen ya el carácter de las diversas formas de apostolado en los ambientes en que desarrollan. Con este fin se han erigido también centros e institutos superiores que han dado ya frutos excelentes. Pues bien, aquí, pues esto es posterior al concilio, es el momento de mencionar el instituto que se fundó en Roma, que se llama Instituto Internacional del Corazón de Jesús. Este instituto, fundado con un patrimonio, parece bastante notable, muchos dólares, porque fue una fundación hecha por un millonario americano que tiene la sede en población de no sé qué estado del oeste americano, Saurio, no sé qué, y su secretariado central internacional en Roma, y que lleva el secretariado el padre Solano, jesuita español, lo conocéis muchos. Este instituto, hace unas semanas supimos que había hecho unos estatutos en los cuales se admite que se asocien al instituto asociaciones, es decir, que tenga miembros no solo individuales sino colectivos. Y el padre Solano nos escribió hace semanas diciendo que aquí cabrían ustedes perfectamente. Quiere decirse que el día que Schola Cordis Jesu lo pida, Schola Cordis Jesu será socio del Instituto Internacional del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Y el día que la revista Cristiandad lo pida, pues Cristiandad será una revista que será socio del Instituto Internacional del Sagrado Corazón de Roma. Y estas cosas no nos van a quitar ninguna independencia legítima. Todo lo que ha salido de Barcelona, de lo que se ha hecho aquí, los que lo han ido haciendo, quedará precisamente reconocido internacionalmente como Schola Cordis Jesu de Barcelona. Porque sea sección internacional la obra, pues queda siendo exactamente lo mismo que es ahora, pero sintiéndose un miembro, tal vez la hermana mayor, Dios quiera, de una familia numerosa, de una serie de escolas cordisiasus que pueden haber en el mundo. Y la revista Cristiandad y Escola Cordisiasus, si se pasan a ser admitidas por el Instituto Internacional, que es el padre Solano nos decía que casi seguro que estaba la cosa resuelta, pues tendríamos una integración en un instituto en el cual habrá revistas y grupos de distintos continentes, que en un momento dado puede servir para unos intercambios de revistas, puede servir para unas ayudas, para unas acciones internacionales de campaña de determinadas tareas apostólicas, puede ser una cosa de una colaboración con el apostolado de oración mucho más fecunda. Todo esto está a punto de caer como fruta que cae del árbol, porque está, ha ido madurando solo con el paso del tiempo, después de puesta en marcha la idea con el padre Igarco en los ejercicios Caldas de Montbui. La cosa pues no se ha parado nunca y está ahora casi a punto de llegar. Recemos todos para que eso venga, y cuando venga, entonces en la asamblea de socios de Escola Crucis Jesu, que tiene que tener lugar este mismo trimestre, o sea poco antes de Navidad, pues ojalá tengamos ya los últimos datos y se pueda proponer, ¿no? Que se puede proponer a ver esto, si Escola pues solicita colectivamente de asociarse. Pues podríamos, los que somos miembros de la junta de propietaria de la revista, podríamos también consultar con el presidente de la junta de fundadores, el señor Serra Goday, o con el director de la revista, el señor Serrano, el presidente del consejo de administración, etcétera, a ver si quieren hacer alguna reunión, que oficialmente Cristiandad solicitase de Roma esto. Yo creo que les gustaría mucho la idea y no puede traer más que ventajas de todo orden para la revista y para su fructificación. El Sagrado Concilio se congratula de estas empresas florecientes en algunas partes y desea que se promuevan donde sean necesarias. Establezcanse centros de documentación y estudios, no solo teológicos, sino todo esto es lo que hace el Instituto del Corazón de Jesús, para fomentar la formación de los seglares, hombres y mujeres, para todos los campos de la escuela. Y este es el final, después viene la exhortación que voy a leer. Por consiguiente, el Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los seglares que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo. Sientan los más jóvenes que esta llamada se hace de una manera especial a ellos. Recíbanla pues con entusiasmo y magnanimidad. Pues el mismo Señor invita de nuevo a todos los seglares, por medio de este Santo Concilio, que se le unan cada vez más estrechamente, y sintiendo sus cosas como propias, se asocien a su misión salvadora. De nuevo les envía a toda ciudad y lugar a donde él ha de ir. Así que el Señor, por medio del concilio, llama a todos. De nuevo les envía, cita el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús enviaba a sus discípulos. De nuevo les envía a toda ciudad y lugar a donde Cristo ha de ir, para que con las diversas formas y modos del único apostolado de la Iglesia, ellos se le ofrezcan como cooperadores aptos, siempre para las nuevas necesidades de los tiempos, abundando siempre en la obra de Dios, teniendo siempre presente que su trabajo no es vano delante del Señor, cita esto San Pablo. Todas las cosas incluidas en este decreto han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos por la potestad apostólica entregada a nos por Cristo, los venerables padres aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo. Ordenamos que se promulgue para gloria de Dios todo lo que ha sancionado el concilio. Esta es la firma del Pablo, obispo de la Iglesia Católica, San Pedro, 18 de noviembre de 1965. He leído prácticamente entero en todas estas semanas últimas este decreto, que me parece realmente que es digno de ser releído, meditado y tomarlo como orientación de la vida para todos los que nos sintamos llamados a la escolar. Nada más por hoy. Otro día seguiremos ya con temas de lo que ha dicho.